Muy buenos días, martes 13 de febrero. Ciertos agujeros negros podrían estar alterando la órbita de la Tierra. ¡Madre mía, la que nos está liando! ¿Hacia dónde nos arrastran? Bueno, pues eso es lo que te voy a contar. Los astrofísicos afirman que los responsables de este cambio de órbita serían los agujeros negros primordiales y podrían cambiar la distancia de nuestro planeta al Sol. Ah, no. Te iba a seguir contando la noticia. No, hombre, no. ¿Qué sería de este programa si no ponemos, aunque sea 20 segunditos de música? Y hoy me apetece jazz. Un poquito de jazz. Veréis, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha embarcado en un viaje para comprender los efectos potenciales de los agujeros negros primordiales en los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Y sus conclusiones apuntan a una alteración que se produciría una vez al menos cada década. Yo tengo 37, pues posiblemente esta alteración ya la he vivido 4 veces. Vete tú a saber. Pero, antes de pasar a la información, la pregunta es... ¿Qué es un agujero negro primordial? Muy bien, esa era la pregunta, porque claro, si te hablo de agujeros negros primordiales, pero luego no te lo explico, pues entonces vamos mal, ¿verdad? Verás. Los agujeros negros primordiales son hipotéticos vacíos cósmicos que se cree que se formaron cuando regiones densas y calientes del espacio colapsaron en el segundo momento después del Big Bang. Y dado su particular origen, podrían ser tan ligeros como un pequeño asteroide o tan pesados como miles de soles. Así, se prevé que los agujeros negros primordiales tengan masas que van desde una centésima parte de la masa de un clip, ojo, hasta la de 100.000 soles, dependiendo de cuándo nacieron durante el intervalo de un segundo. Los más pequeños, con una masa equivalente a una montaña, por lo que, como vemos, estos agujeros negros pueden poseer masas mucho menores que la de nuestro Sol, pierden masa a un ritmo mucho mayor que sus compañeros más masivos y emiten la denominada radiación de Hawking, hasta evaporarse por completo. Los más grandes seguirían acechando en el universo, invisibles para nuestros ojos al no emitir luz. Esto es importante. Hasta el momento no hemos sido capaces de detectar agujeros negros primitivos. Según el nuevo trabajo publicado en el servidor de preimpresión Archive y pendiente de revisión por pares, algunos de los agujeros negros más antiguos del universo pasan volando por el sistema solar al menos una vez cada década y hacen que los planetas y las lunas se tambaleen y se balanceen con el potencial de alterar la órbita de la Tierra y hacer que los planetas y las lunas cercanos a nosotros pues también oscilen. ¿Y qué hicieron los investigadores para explorar esta posibilidad? Construyeron una simulación detallada que abarca los 8 planetas del sistema solar, alrededor de 300 satélites planetarios, incluidas sus lunas, y más de 1,3 millones de asteroides y casi 4.000 cometas, ahí en nada. De la misma forma, este modelo también tuvo en cuenta la presencia hipotética de agujeros negros primordiales para evaluar su impacto. Pues bien, después de todo esto, los resultados revelaron que incluso un pequeño agujero negro primordial, con una masa comparable a la de un asteroide, podría inducir una ligera perturbación orbital, si se encontrara, por ejemplo, a 2 unidades astronómicas de nuestra estrella. Los autores del artículo escribieron que los agujeros negros primordiales siguen siendo un candidato viable a materia oscura en el rango de masa de los asteroides. Señalamos que en este escenario la abundancia de estos agujeros negros sería lo suficientemente grande como para que al menos un objeto lo atraviese. Y con estas declaraciones del equipo investigador me despido de ti, deseándote que pases un feliz día. Nos escuchamos aquí mañana miércoles 14 de febrero. Y no vamos a hacer algo romántico, vamos a hacer algo que decirte yo. De solucionar una duda, como por ejemplo la de la tapa del inodoro. Pero te va a gustar. Bueno, te va a ser divertido, mejor dicho. Venga, nos escuchamos aquí mañana. Un saludo de Iván Pache en nombre de toda la redacción de Muy Interesante. Ya se te olvidaba, ¿eh? Ya se me olvidaba mencionar a todos los compañeros y compañeras. Venga, hasta mañana. Chao.